7 lunes. No hay redoblantes que me anuncie ni un público que me incite. 20 años bajo el sol primaveral de Medellín, mi city. Sin la creencia de Dios, pero con un ángel sobre el pecho que guía el camino de mis Nikes. A través de un túnel de flores marchitas fui un sol que se extinguió con girasoles que no se percatan. Calles desoladas, esquinas marcadas, las ratas de la ciudad siguen la ruta de esta triste serenata. Ella lleva un Lidman colgado, cuántas cardiólogas me han revisado. Sin cuidado espera, con un invierno interno en una primavera eterna. ¿Quién va a estar ahí cuando el grito de auxilio a mi hierba? No traje paz como Gandhi o como Mandela. Mi fe sufrió lo que sufrió Tokio ante Godzilla. Secuelas de mezclar el trago con tanto cannabis es terminar en el cuarto preguntándose y yo quise ahí fuera. No esperen de mí nada, nunca. Usted hablando a mis espaldas de mis fracasos suena tan vintage. Solo a la banda y a otros cuantos pocos les guardo mi lealtad, que a los demás les guardo platos rotos. Una vez me contaron un chiste. Un hombre va al médico y le dice que está deprimido, que la vida es dura y cruel. Dice que se siente solo en un mundo amenazador. El médico le dice: el tratamiento es muy sencillo. El gran payaso Pagliacci está en la ciudad. Vaya a verle, eso le animará. El hombre rompe a llorar, pero doctor, le dice: yo soy Pagliacci. Es un buen chiste. Todo el mundo se ríe. Se oye un redoble y baja el telón.